Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más sorprendentes del planeta, músicas de raíz de todo el mundo, que os ofrecemos desde Madrid, el equipo de Mundofonías, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, aunque en esta ocasión solamente vais a escuchar a Juan Antonio Vázquez en los micrófonos, y que difundimos a través de todas las emisoras que emiten este programa a lo largo y ancho de Europa y América en 9 países, 19 estaciones de radio. Y hemos comenzado con el repaso de lo que son los favoritos de diciembre, favoritos que cada mes elegimos, sobre todo con los discos que han sido estrenados durante el mes anterior, el mes de noviembre del 2013, en el caso del que estamos hablando. Y hemos comenzado, por supuesto, con un disco que no podía faltar en esta selección, por cierto que está muy próxima también la selección de los favoritos de Mundofonías del año 2013, a lo largo de este mes de diciembre os la desvelaremos, pero bueno, tiempo al tiempo, poquito a poco, de momento estamos con los favoritos de diciembre, y como decía, pues uno de ellos tenía que ser este disco, el nuevo disco de un conjunto que viene desde Polonia, el Janusz Prusinowski Trio, que no es exactamente un trío, sino que es un cuarteto, a veces un quinteto incluso, pero ha conservado ese nombre, y desde luego lo que ha conservado es toda la esencia, el espíritu de la música popular de Polonia, pero dando un paso más allá, dándole una perspectiva que, sin dejar de ser netamente auténtica, es tremendamente creativa, personal e impactante. La música de Janusz Prusinowski tiene desde luego poderío, y su último disco, Pokolana Uniebie, es decir, hasta la rodilla metidos dentro del paraíso, pues es una demostración de esto que os comentábamos. La pieza que acabamos de escuchar y que abre la edición de hoy de Mundofonías era la mazurca de Tcharovsky, y vamos a continuar con otro de los favoritos, otra de las favoritas, en este caso, de Mundofonías de este mes de diciembre. Los tres favoritos, los tres discos favoritos que, como siempre, repasamos al inicio de uno de los programas de este mes, normalmente el primero. Nos quedamos ahora con esta cantante argelina llamada Uria Aichi. Thank you. último trabajo de Uria Ishi desde Argelia, se llama Renayat, y en él repasa canciones de diversas intérpretes femeninas de la historia de la música de Argelia. La carrera de Uria normalmente ha estado más centrada en la música de su tierra y de su pueblo, el pueblo bereber de la zona de Logué, y en este caso pues ha salido un poquito de eso para abarcar todo el país, toda Argelia, y un montón de estilos y de intérpretes, algunas más conocidas que otras de esas tierras, pero siempre relevantes. Lo que nos hemos quedado, pues yo creo que tiene cierto sabor andalusí, es una pieza del repertorio de Yura, de esta cantante, titulada Achan Tulas. Y vamos a continuar con el tercero de los favoritos de diciembre aquí en Mundofonías. Recordamos, los dos anteriores han sido el disco de Janusz Prusinowski Trio, este de Uria Aishi desde Argelia, el de Janusz desde Polonia, y ahora desde Italia, el Quinteto Nigra. Esto de que uno vaya delante del otro y el otro después no implica que uno sea el primero, el segundo, el tercero, sino que los tres son igualmente favoritos de Mundofonías del mes de diciembre. Pues bien, el Quinteto Nigra desde el Piamonte, desde el norte de Italia, nos acerca una propuesta de polifonías vocales sobre músicas populares realmente bonita, como ya hemos comprobado, y como lo vamos a volver a hacer con otra de las piezas de este disco titulado Sonno Fortunato. Soy afortunado, y desde luego aquí somos muy afortunados de poder compartir estas maravillas. La pieza que escuchamos del Cuarteto Nigra consta de dos partes, Vagón, Litron y Adieu. De dans la ville de Turin, il y a des messieurs et des dames, il y a des comtes et des barons, tous regrettant barons Litron. Sire le roi a entendu que le baron était malade, dans son carrosse il est monté, c'est pour aller le visiter. Bonjour mon ami le baron, qu'en dites de ta maladie? Ma maladie c'est de mourir, moins d'espérance de guérir. Mais s'il était possible au moins de te donner quelques remèdes, moi j'ai de l'or et de l'argent pour te donner soulagement. Si c'est pour l'or et pour l'argent, sire le roi, je vous remercie. D'or et d'argent, j'en ai assez, il ne me manque que la santé. Depuis que mourir il te faut, déclarez-moi où tu veux qu'on t'enterre. Ne dans l'église de Saint-Jean, que l'on m'enterre là-dedans. Dis-moi, mon ami le baron, veux-tu quelque honneur admirable? Tu n'as qu'à me le déclarer, ce que ton cœur peut désirer. C'est pour me le faire amoureux, emmène-moi mon infanterie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Do seka moma i momče, do Hemos continuado en Mundofonías en Bulgaria con las voces de este trío femenino vocal Perunica Trio. A Bright Star Has Risen, una estrella brillante, ha nacido, o sea, ha alzado, sería el título de este disco que ellas nos presentan, su último trabajo editado por el sello Arc Music y del cual pues hemos escogido esta pieza Na Horoto, esta danza campesina, danza popular, danza de aldea. Y este disco, después de este disco que ya conocíamos, nos vamos ahora con otra grabación de este mismo trío, Perunica Trio, pero una grabación que tiene una curiosidad muy especial, ya que está editada en Japón para el público japonés y escogiendo también canciones cantadas en japonés. Eso sí, al estilo búlgaro, al estilo que ellas practican, lo vamos a comprobar escuchando esta pieza llamada Sakura Sakura. Es de nuevo el Perunica Trio. Oh, Jesus. sota. Sakura, sakura, było ta na wiśnie w cwiat. Pues ahí teníamos al trío Perunica, Perunica Trío desde Bulgaria, pero en este caso se nos han ido hasta Japón. De hecho, este disco ha sido editado para el mercado japonés únicamente e incluye bastantes curiosidades, ya que de él forman parte piezas tradicionales, especialmente para niños, de la tradición japonesa, pero cantadas pues al estilo que ellas hacen, al estilo de la polifonía de la música vocal de Bulgaria. El disco se llama Bulgarian Warabe Uta y es, como digo, el trío Perunica. Vamos a continuar con más resonancias del este de Europa, ya no con esos ecos japoneses, pero sí quizá con otros elementos jazzísticos y de otro tipo bastante interesantes. Escuchamos al Dresch Quartet desde Hungría. Thank you. Dresch Mihály, o como diríamos quizá nosotros desde aquí, Mihály Dresch, porque en Hungría tienen la costumbre muchas veces de nombrar primero el apellido y después el nombre, es el líder de este cuarteto, el Dresch Quartet, y es el intérprete de los instrumentos de viento, los saxofones, el fuhung y también el que canta en este proyecto, que se completa con un intérprete de cimbalón, Miklós Lukács, con un contrabajista, Erno Hock, y con un percusionista, István Való. Dresch Quartet es el nombre de este proyecto, Fuhung es el título del disco y, como decíamos, también es el nombre de uno de los instrumentos que utiliza Mihály Dresch, una flauta de su propio diseño. Vamos a continuar, seguimos en Mundofonías y lo vamos a hacer ahora viajando hacia Hispanistán. Es un territorio ficticio en el cual pues se aunan músicas, evidentemente, que tienen que ver con Hispania, con Iberia, con España y también con todos los elementos del Mediterráneo. De hecho, en este grupo se dan cita a músicos españoles de Andalucía y de otros territorios y gente de, por ejemplo, de Grecia, como la cantante Eleni Posantzidou. Aquí tenemos, por ejemplo, al clarinetista e intérprete también de otros instrumentos de viento, Joaquín Sánchez, desde Granada, y una serie de músicos que hacen una propuesta muy curiosa que todavía está en formato de maqueta. Esto no está editado. Vamos a escuchar una pieza bien conocida de la tradición del este del Mediterráneo, cantada también en diversos idiomas. En Turquía se la suele conocer como Üsküdar'a y, por ejemplo, en Grecia, esta versión es la griega, pues es Apoxeno Topo, lo que vamos a escuchar desde un lugar extranjero. Thank you.

Estábamos escuchando este proyecto llamado Comboio. Comboio es la palabra que sirve para designar al tren en portugués. Ojo, en portugués de Portugal, porque en portugués de Brasil le llaman tren, terminado en M. Y lo curioso es que este proyecto tiene bastante de música brasileña. Desde luego un componente lusófono importante hay por ahí. Son músicos que están en Bélgica, músicos que proceden de diversos países y que se juntan para hacer esta música. Aunque esta pieza tenía pues ciertos elementos de tango, otros temas del disco también tienen mayor componente brasileño. Desde luego bastante jazz y bastante inspiración y experimentación instrumental. Lo que hemos oído lleva por título Travesuras. Y abre el disco de este proyecto Comboio, editado en Bélgica por el sello Iglu Mondo. Seguimos ahora en Mundofonías con otra propuesta que nos llega desde ese mismo sello, el sello Sowarex Iglu Mondo. Se trata de una intérprete haitiana, Tamara Suffren. La voz de Tamara Suffren desde Haití, con la presencia también y el apoyo del saxofonista belga Pierre Vaiana en este proyecto, en este disco llamado L'Espoir. Se escribe L-E-S-P-W-A. A los que más o menos entendáis un poquito de francés os sonará a L'Espoir, es decir, la esperanza, y eso es lo que quiere decir precisamente, en criollo de Haití, en la lengua criolla, que es una lengua de base francesa, pero con elementos también de otros idiomas, especialmente de idiomas africanos. Pues bien, ahí teníamos la voz de Tamara Suffren sonando en Mundofonías, y precisamente a África nos vamos, a Etiopía, con Bahru Kenye. La música de los Asmaris de Etiopía, no es que sea un pueblo, una tribu, una región. Asmari es el nombre que se le da a los juglares, a los bardos, a los griots, si queréis, de esa parte del continente africano, del este de África, de Etiopía. Y este fue uno de los grandes Asmaris de los últimos tiempos, es Baru Kenye, y este disco se edita en su memoria. En memoria del más grande Asmari, según reza la edición de este disco, que recoge pues parte de sus trabajos, lo que ha sido llamados los años de los cassettes, de 1988 a 1996, donde el soporte del cassette pues era el básico para difundir esta música, como en tantas partes del mundo en esa época. Lo que hemos escuchado lleva por título Es Dead New Gedauwe y es un trabajo editado por el sello holandés Terp Records, un sello impulsado por la gente de The X, ese grupo de orígenes punk, y que con el paso del tiempo pues también se ha ido juntando con gente de otras culturas y ha tenido una querencia muy especial con Etiopía en los últimos tiempos. Vamos a escuchar precisamente, para cerrar esta edición de Mundofonías, a otro intérprete, otro Asmari de Etiopía, en este caso Chalacheu Ashenafi. Por cierto, ya sabéis, para buscar los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los discos, pues ahí tenéis nuestra página web mundofonías.com, donde siempre los publicamos. A lo mejor en el momento de oír el programa no está todavía, si nos dejáis un poquito de tiempo, pues ya lo vamos haciendo, pero al final siempre lo vais a tener ahí. Y también, por supuesto, en Facebook, en Twitter, iremos difundiendo todos los programas que, a su vez, salen al aire a través de las 19 emisoras que nos difunden tanto en Europa como en América Latina, en diversos países. Nos vamos a despedir, como decía, con este otro artista etíope, Chalacheu Ashenafi, su disco Fano. Un disco también póstumo, dado que él falleció en el año 2012. Y esta pieza que hemos escogido, Munit. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Oh, About Jalil, about Jalil, about Jalil.